Dame una última dosis de dopamina. Le tiro una piedra y engaño a todo mi ser. No quiero ya mi corazón, nunca más en la vida. La arranco en carne viva de mi piel. Ya sé que el conflicto alimenta mi tristeza. La lucha extrema entre el yo y el quien quiero ser. De hacer las cosas como dicen, no a mi manera. Al final siempre sé lo que debo hacer. La próxima vez que quieras iluminarme, asegúrate y no me aconsejes más. O te rompo el brazo y te estampo el puño en la boca. Pero tú, ¿de qué putos cojones vas? De la humillación he curado mis heridas y ha sido peor el remedio que la enfermedad. He mirado al espejo mil veces, no lo entendía.